Goldi, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Américo Walter, lo saludan acá en Radio Encuentro. Buen mediodía. Hola, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bien. ¿Sorprendido? Primero que nada, quiero preguntarle. No, no, sorprendido no. No, no, se veía venir, lo anunciaban ya hasta medios de comunicación, por ahí un poco esperanzado de que algunos miembros del Consejo actuaran de manera objetiva, pero sumamente tranquilo y bueno, con obviamente que quienes conocían aspectos técnicos de las imputaciones fueron quienes sostuvieron que me quedara, que es el Superior Tribunal de Justicia y el juez de Cámara. El resto de los actores, que a mi entender son políticos, acompañaron esta destitución, los dos miembros del Partido Oficialista y los tres abogados empleados del Estado. ¿Por qué decidió no estar presente hoy en la audiencia? Porque me pareció que ya estaba la decisión tomada, ya lo había anunciado en algunas redes sociales y me parecía medio circo lo que se pretendía, una foto mía escuchando mi destitución cuando ya la tenía ya casi adelantada en los hechos, así que no, no, no me parecía necesaria mi presencia, fue mi abogado y Sí. listo. Con él conversamos y bueno, también le preguntábamos sobre la no presencia de ninguno de los consejeros. Sí, bueno, eso es una opción de ellos, ¿no? Habría que preguntarle a ellos por qué optaron por no estar, si por no dar la cara o por una cuestión formal netamente de que no haría falta que estuviera, ¿no? No, no lo veo. Lo grave en todo caso es la decisión final, ¿no? Claro. Más que la presencia o no, esta sensación de que esto va a significar para el resto de los jueces de la provincia un horrible antecedente, poner en riesgo su independencia en función de que si te pueden destituir por 7, 8 nulidades, que son, a ver, todos los jueces tenemos nulidades o se nos revocan resoluciones, ninguna con arbitrariedad fue en este caso, bueno, la verdad que ¿quién va a tomar una decisión contraria a intereses del gobierno o de algún sector de poder si en 2 o 3 meses te pueden destituir? Creo que es un muy mal antecedente. La destitución es una causal o es un hecho cuando un juez pierde su idoneidad, y la verdad que en el juicio se puede mostrar todo lo contrario y en un contexto además de 2.500 resoluciones dictadas. Así que nada, seguiremos las instancias de apelación y por supuesto que en forma paralela continuaré con mi vida, ¿no? Matriculándome nuevamente, ejercitando la abogacía, he tenido propuestas también de trabajo de otras personas, así que siguiendo la vida. Y Goldi, la sensación que hay a partir de mensajes que han llegado acá a la radio en la mañana, de sensaciones que van compartiendo oyentes aquí a través también de nuestros portales, es como que de mucha bronca y impotencia, y es como que usted se metió con los que no se tenía que meter. Sí, mire, y esto no es ponerme en un lugar de víctima, sino que hay datos objetivos claros. Está claro que he sido el único juez de esta capital que ha logrado sentar en el banquillo de los acusados a cierto sector de poder, de cualquier partido político. No me he inclinado por ninguno en particular. Más de 30 funcionarios de primera y segunda línea, jefes míos. Un camarista, un ex miembro del Superior Tribunal de Justicia, y yo entiendo que sectores de poder estos que la verdad que pretendían que el código procesal se les aplique a la gente que vive fuera de los bulevares y no a ellos. Esto ha sido una grave afrenta para este sector social, diría yo, más que político, y no tengo ninguna duda que viene por ese lado. Esto en función, lo repito, del contenido del sumario, de los miembros del Consejo y de cómo se ha venido manejando esto. Fíjese usted que en el último año que he estado suspendido no se ha procesado ningún funcionario. Y yo le aseguro que en mi juzgado había causas de delitos contra la administración. Está pendiente que se resuelva la situación procesal de Pasalef, creo que es el apellido, que era miembro del Tribunal de Cuentas, que estaba con fueros y ya no los tiene y no se lo ha indagado y procesado. Está pendiente resolver la situación de Bernardi sobre la entrega de un arma en Trueque que estaba para indagarlo y no se le indagó. Digamos, uno va viendo de que empiezan como a detenerse algunas investigaciones. Tal vez hay una explicación razonable para eso, pero creo que este mensaje es muy claro. Que los miembros de la justicia hayan votado en contra, ¿le deja un rinconcito de tranquilidad o era algo que, si no lo hacían, sí, ya era sorpresivo, digamos? No, la verdad que deja como un sabor dulce, en el sentido de que si se quería poner en dudas mis aptitudes jurídicas, quienes concretamente conocen dentro del Consejo de la Magistratura, los miembros del Superior Tribunal de Justicia y de la Cámara, que son quienes, digamos, conocen la metida, ¿no? Y supuestamente son los únicos dos que no tienen ninguna orientación política, el no haber acompañado a esta institución me deja más tranquilo de lo que ya estaba. Yo siempre estuve tranquilo, y la verdad que esta institución es algo que no me sorprende, que le puedo hasta decir que en cierta medida lo esperaba desde el día que ingresé al juzgado y convoqué indagatoria a funcionarios y funcionarios, pero deja cierta mayor tranquilidad. Y la tranquilidad conmigo mismo, mi familia, de que, bueno, pude ejercer mi rol de juez sin interferencia, interferencia sí hubo, pero sin haber cedido al poder de turno. Y esto es lo que pasa cuando uno no cede al poder de turno, ¿no? Y Goldi, si a alguien así que llega de viaje y no escuchó y le pregunta a usted, Goldi, ¿quién te destituyó? ¿Quién lo destituyó, Goldi? El gobierno, es la respuesta, concreta y clara. El gobierno actual. El gobierno actual, sí. Mire, el gobierno actual está mezclado con lo que fue el gobierno anterior. Hay legisladores que son del mismo partido, hay sectores políticos que comparten personas referidas al anterior gobierno del doctor Soria. Sí, está muy claro, y lo que digo lo puedo sostener en cualquier ámbito, y puedo dar explicaciones de esto de manera concreta, no hay ninguna duda. Antes de que se iniciara todo el proceso que lo llevó a este juicio político, y bueno, su suspensión y bueno, ahora su destitución, ¿había recibido algún tipo de presión mientras usted trabajaba y llevaba adelante las investigaciones desde el gobierno precisamente? Mire, las presiones se dan a través hasta de los medios de comunicación. Ajá. Cuando un gobierno saca una gacetilla oficial, yo no tengo el texto exacto ahora, pero que habría que googlearlo, hablando barbaridades de la función jurisdiccional, tratándolo de delincuente, más allá de los carriles procesales que corresponden, o con un gobernador en un reportaje dice que vamos a ver qué hacemos después, ya eso es un medio de presión. Sus ministros, cuando son convocados ante los estrados juzgados, te denuncian el Consejo de la Magistratura, es un medio de presión. Y después siempre tienen algún laderito ahí dando vuelta que intentan tirarte y bañarte la lapicera, pero nunca se actúa de manera directa porque uno los denunciaría, ¿no? Claro. El método es eso. Y el otro método es observar cómo algunas denuncias en el Consejo de la Magistratura se mueven y otras no. Tenemos casos resonantes en la provincia de funcionarios que no han tenido una adecuada actuación y que no hemos tenido resultados de esas actuaciones. La celeridad con que se le dejó este sumario y se movió es inaudita en la provincia. Entonces hay datos objetivos que nos permiten decir, bueno, acá hay algo más que analizar si este era un buen o mal juez. Me parece que está muy claro, y supongo que ahora saldrán algunos a contestar, estaban esperando que termine el juicio político, y por supuesto que los voy a estar esperando para contestarle las contestaciones de ellos, ¿no? Yo todo lo que digo lo puedo acreditar. Y Goldi, ya su abogado dijo que van a apelar a otra instancia, todo, pero de a rato lo escucho y lo noto como que hay poca esperanza en una apelación local. Lo que quedaría ya sería la Corte Suprema. Yo confío en lo técnico. Ajá. Creo que mi defensa técnica fue muy solvente, muy clara, y el Superior Tribunal de Justicia y la Corte son organismos que observan esas cuestiones técnicas. Ajá. Lo que yo hago es, digamos, continuar mi vida en dos andariveles. Una es la apelación y no quedarme detenido en el tiempo, Y otra cuestión es la actividad, mis nuevas actividades laborales o sociales que emprenderé a partir de ahora, con mucha expectativa y, bueno, mi forma de ser, mis ideales los puedo defender dentro o fuera de la justicia y iré viendo cómo me desempeño. Así que es la apelación y si puedo volver, vuelvo, y si no, la vida sigue por otros carriles. ¿Devolver volvería únicamente por esta vía? Digo, apelando este fallo y teniendo éxito, ha sido suspendido por 5 años. Pasado ese tiempo, ¿se volvería a presentar a concurso? Mire, tendría que contestárselo dentro de 5 años. Está bien, está bien, no, se lo digo teniendo en cuenta este panorama que hay en la justicia. Mire, el panorama en la justicia y en la política es desalentador. Claro. Hemos visto los últimos concursos donde gente de mucha capacidad y con mayor puntaje que otros han perdido. El sistema desalienta cualquier intención de generar un cambio positivo y que acompañe las necesidades del ciudadano común. Desde el Poder Judicial no lo estamos haciendo. La justicia lenta, la sospecha constante de cualquier decisión, estamos deslegitimados. Y eso no es una sensación, eso está plenamente ganado por cada uno de los actores del Poder Judicial. Y yo, la verdad que yo lo integré al Poder Judicial y me tengo que hacer cargo en lo que a mí me corresponde. El Poder Judicial está muy delegitimado y intentar concursar para volver algo así no me veo. Si en un futuro esto cambiara, por ahí volvería. Hay que ver qué me depara la vida, dónde, para dónde rumbeo, si para la actividad privada y nada más, si para actividades sociales, si para otra función pública. Eso se va viendo. Es la vida, digamos, ¿no? ¿Y qué hay que hacer para que cambie esto en la justicia? Mire, tienen que cambiar las personas. Tenemos que ser todos un poco mejor y protestar un poquito más cuando vemos cuestiones que no nos gustan. Cambiar algo del sistema, el sistema del Consejo de la Magistratura no puede estar integrado tan políticamente, no puede haber tal manejo como el que se está viendo ahora. Y votar en las elecciones con mucha más conciencia de lo que lo hacemos. Que no nos dé lo mismo un candidato u otro, que no nos dé lo mismo una lista sábana donde entran vaya a saber quién. Digamos, el cambio es mucho más profundo y la estructura del Estado también debe cambiar, como debe cambiar el Poder Judicial. Algo debe tener también en seguridad, en educación, en salud, digamos. La mala visión que tenemos de la gestión pública, los ciudadanos, la tenemos en todos estos ámbitos, ¿no? Cuando un solo médico atiende a 600 personas por día, cuando dos jueces penales tienen 2.000 causas cada uno, es como una ficción. El Estado se transforma en una ficción de que damos respuesta y esto no es real. Y después vemos lo mismo de siempre, que en las campañas electorales existe como una intención de ayudar a la gente y termina la campaña electoral y esto se modifica. La no ayuda a organizaciones intermedias, digamos, yo creo que las falencias las tiene el Estado en general y todos tenemos nuestro granito de culpa, supongo yo al momento de votar o supongo yo al momento de no protestar y no sorprendernos por algunas cosas malas que hacen los funcionarios de cualquier estamento, ¿no? Y supongo que cambiará cuando cambien las personas que integran todo esto, cuando la parte de Poder Judicial cuando esté más horizontalizado. Mire, a mí me denunció Reusi administrativamente por no saludarlo en un pasillo, porque dijo que él era superior jerárquico mío y que no correspondía que no lo saludé. ¿A usted le parece que esa persona puede impartir justicia? Claro. Y esto es un dato objetivo real. Sí, sí. Tipos que se van de vacaciones a Europa, que tienen derecho a vacacionar, pero que llegan a las 9 de la mañana y se van corriendo en 1:30. Mientras que los empleados ganan 10 veces menos que ellos y tienen que estar 7:30 agachando el lomo, digamos. Es una realidad social que se ve ahí, que se ve en otros lugares también. Yo, cuando ingresé al Poder Judicial como juez, opté por afiliarme al gremio de los trabajadores. Porque entendía que yo era un trabajador más y entendía que los jueces estaban cubiertos por un colegio que representaba intereses muy particulares y y que no me representaba a mí en lo que era mi deseo de lo que es el poder judicial, digamos, que no somos una cofradía y que debemos trabajar mucho más que los empleados, porque ganamos mucho más, ser mucho más responsables. Hay mucha gente haciendo poder judicial, muchos funcionarios y jueces que no se ven, los hay, por suerte, pero bueno, los que son los malos, digamos, siempre están en un lugar más de mayor poder, o a veces son... Y Goldi, bueno, lo escucho, y para ser parte de, de esa transformación es necesario tener una actitud de empezar a asociarse, y se va a meter en alguna agrupación política, algo, ¿no? O por ahora está viendo, está todo muy reciente. Es todo muy reciente, la política es una manifestación social, y involucrarse en un partido, si es para cambiar algo, puede ser. Los partidos políticos tradicionales también están en crisis. Y la verdad que el mundo se cambia desde la política, y a veces también se cambia desde afuera. Hay organizaciones intermedias, claro, solidarias, que cambian mucho más la realidad que el político de turno. Uh-huh. Qué sé yo, por ahí es medio ideario lo que le digo, y lo digo en un lugar donde yo no tengo ninguna responsabilidad hoy, funcional. Está claro. Mi concepción es esa: yo estoy en la justicia si se puede cambiar algo en la vida de la gente para bien, más allá de que la mitad de la gente, cuando uno resuelve para un lado o para el otro, te insulta, pero siempre con honestidad. Y lo mismo sucedería en cualquier otro, en otra función pública. Si uno está para cambiar la realidad de la gente para bien, y no para llenarse los bolsillos, ni para tener vacaciones, etcétera, bueno, bienvenido sea. Veremos qué pasa en la vida. Está bien. Le comento que hubo presencia de compañeros de trabajo suyo mientras usted ejercía la función, que se sintieron muy mal cuando se leyó la sentencia, y también hubo acompañamiento del Sitrajur. Me imagino que eso lo reconforta, ¿no? Sí. Mire, lo más importante de todo para mí ha sido el acompañamiento de mis empleados y además los de otros juzgados, que han acercado, han sido muy solidarios. Y por supuesto que estoy muy orgulloso del gremio de Sitrajur, que me ha representado como asociado, quienes han sido muy cautelosos, la verdad que admirable, pudieron haber salido en primer momento así cualquier barbaridad, y han sido siempre muy cautelosos, defendiendo el derecho a un juicio justo, sin exorbitarse, y la verdad que es un excelente gremio, y no me he equivocado al afiliarme a ellos, cuyo único interés es defender a sus afiliados, a sus trabajadores, pero también en excediendo eso y tratando, procurando de que la justicia sea un lugar al que puedan acceder todos los ciudadanos. O sea, pelean por el derecho de ellos y pelean por el derecho de la gente común también, para que la justicia sea un poquito mejor.